aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 188, hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite semana a semana, lunes, miércoles y domingos en el 88.5 de la FM. Era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Gracias a la reemisión que hace Onda Barricada desde la provincia de Jaén. O gracias a Radio Topo que nos reemite los viernes a las 4 de la tarde. Aquí estamos un programa más para contaros algunas cosas que esperamos sean de vuestro interés. No se movían porque el pobre cansado había muerto. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies. Hemos titulado este programa Lucha contra el cambio climático, acciones en Alemania, primera parte, porque estas semanas pasadas ha habido varios compañeros y compañeras de Scientific Rebellion y de Extinction Rebellion haciendo distintas acciones y la locomotora de Europa. No sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo. Y como las acciones que han ocurrido, que se han realizado allí, han tenido ciertas repercusiones y ciertas consecuencias, pues al final vamos a empezar por el final. Vamos a contaros hoy, a través de la entrevista que le hemos hecho a Mauricio, de la acción que se realizó en Múnich, una de las últimas acciones, y que los ha tenido encerrado a 16 personas durante una semana. Tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió, crecía. Y dejaremos para la segunda parte la entrevista que también le hicimos a Maite, otra compañera también que vive aquí en Granada, de Rebelión Científica, y que participó en las acciones que se realizaron en Berlín días antes. Así que este programa, ya os digo, es la primera parte de estas dos campañas que se han llevado tanto en Berlín como en Múnich por parte de la gente de Científicos en Rebeldía, llamando la atención porque al parecer el grado y medio que no deberíamos pasar ya no lo hemos cargado. Así que por eso están manteniendo estas acciones y asumiendo un montón de riesgos por parte de los compañeros y compañeras, porque no queda otra que hacer acciones que llamen la atención de la opinión pública y que fuerce a nuestros políticos a que dejen de venderse al capital y a las empresas. Así que ya os dejo con la entrevista que le hemos hecho a Mauricio y nada, luego al final comentaremos alguna cosa más. Hemos quedado esta tarde para hablar con Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes, Paco. Mauricio es uno de miembros de Scientific Rebellion, dentro de Extinction Rebellion, y que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la situación de crítica del cambio climático, cómo nos obliga. Si queremos sobrevivir, nos obliga a tener que cambiar muchos de los hábitos que tenemos, incluido en nuestra forma de producir las cosas. Y dentro de todo eso, pues una de las acciones que ha habido estos días atrás ha sido una acción que tuvisteis. ¿Quieres comentar un poco por qué elegiste y por qué habéis estado por Alemania, si quieres, porque ya hemos hablado antes con Maite Sí. sobre la acción de Berlín? ¿Por qué habéis estado en Alemania y luego por qué elegiste ir a Múnich, por ejemplo, para Vale. empezar? Vale, Paco, sí. Pues bueno, sí, sobre lo que antes estabas comentando, sobre las costumbres que tenemos, que tenemos que abandonar, yo me atrevería a decir que una de las costumbres que tenemos es tolerar que ser dirigidos, ¿no? Que las decisiones las tome gente a la que no le importa nuestro futuro, ¿no? O Sí. sea, los gobiernos y quienes están, yo diría, por encima, ¿no? Los lobbies y las grandes élites que solo les mueven los beneficios económicos, ¿no? Entonces, yo diría que esa tolerancia que tenemos a que eso funcione de esa manera también es algo que tenemos que abandonar en el Sí. camino. Bueno, pues sobre la campaña, mira, ya habéis hablado un poco sobre la campaña en Berlín. Pues la campaña en Alemania tenía dos fases, la primera fase en Berlín y la segunda fase en Múnich. Y en los alrededores, ¿no? Nos centramos sobre todo en Alemania, porque básicamente desde que salió el Reino Unido de la Unión Europea, es el país pues que tiene más fuerza, ¿no? Más poder en la Unión, y es el país donde digamos que tenía más sentido estratégico concentrar las fuerzas. Porque antes de que empezara la cumbre del clima, que de hecho empieza, pues si este programa se va a emitir el lunes, El empieza lunes ayer, 7, ¿no? sí, el lunes 7 se emite. Empezó ayer. Entonces, la cumbre del clima pues empieza pues el domingo 6, y nos interesaba que hubiese una escalada de activismo climático y ecológico antes de la cumbre, ¿no? Para que haya una presión fuerte sobre los gobiernos. Entonces, elegimos eso, Alemania, porque era un punto de poder, un centro de poder grande, también porque está en un momento en el que allí gobierna la socialdemocracia apoyada por los verdes. Entonces, digamos que tiene un sentido, tienen como todas las excusas, ¿no? Sí, que, sí, que, que sí. nos ponen no, no, que nos ponen los gobiernos para no hacer nada, y es lo que desde los movimientos sociales llamamos el greenwashing, o lo que es lo mismo, el lavado de cara verde, ¿no? Que Sí, se sí. hacen tanto los gobiernos como las instituciones, como las empresas, ¿no? Entonces queríamos atacar allí en un punto donde eso fuese especialmente doliente. El hecho de que se plantee una transformación, una transición ecológica, ¿no? Que la llaman, en la que lo que quieren vendernos es un futuro de coches eléctricos y de llenar todo de placas solares y llenar todo de molinos de molinos de viento, pero no cambiar en absoluto nuestro modo de consumir, ¿no? Porque eso es lo que intenta el sistema. El Sí. sistema intenta mantenerse a base de intentarnos convencer de que el sistema no es el problema, sino que el problema son otras cosas que ellos tienen bajo control, ¿no? Y que solamente hay que cambiar pequeñas cosas anecdóticas. Así que Alemania es un ejemplo claro de ello, que está tomando decisiones anecdóticas, y que un cambio estructural en las medidas que pueda tomar, pues sería muy importante en cuanto a las tomas de decisiones en el resto de países de la Unión, igual que ocurrió con la declaración de emergencia climática en 2019 por parte del Reino Unido, ¿no? En cuanto se abrió esa posibilidad, Al resto de países les fue mucho más fácil aceptar leyes tan importantes como esa, que en nuestro país, pues actualmente tenemos una ley de emergencia climática que se declaró justo antes de la emergencia del COVID, de la emergencia Sanitaria. sanitaria del COVID. Entonces, bueno, nuestro interés era concentrar ahí fuerzas, concentrar ahí la energía de distintos movimientos. Supongo que esto ya también lo habrá comentado la compañera Maite, Sí. de Scientist Rebellion, Deuda por el Clima y Última Generación. Entonces hemos sido los tres movimientos que hemos ido en coalición y hemos ido con unas demandas comunes que, digamos, que aglutinaban las demandas de los tres movimientos. Sí. Entonces, lo que ha ocurrido en Múnich es un proceso de escalada de las acciones que buscaban poner sobre la mesa que la acción la desobediencia civil está en un punto de intensidad, de escalada, en un punto de intensificación, porque ya no, porque de hecho la propia ONU, ¿no?, ya reconoce, veíamos igual que veíamos en la portada de The Economist del mes de noviembre, ya la ONU y The Economist, entre otras entidades, reconocen que el 1,5 grados centígrados de calentamiento global, que era el límite que se marcaba en el Sí, Acuerdo de París sí. como límite seguro, ¿no?, Sí, ya no es que no se alcanzable, podía ya vamos a sobrepasar, que superar. no se podía Exacto, sobrepasar. ya vamos a superarlo. O sea, ya no hay, la ONU ha reconocido que ya no es viable que ya no es creíble nada de lo que podamos ofrecer, diciendo que vamos a permanecer por debajo, ¿no? Entonces, eso es algo que no se está tratando con la seriedad que tiene, ¿no? De hecho, la demanda principal de Scientist Rebellion era ese reconocimiento de que ese 1,5 ya no era alcanzable. Digamos que de algún modo nuestra campaña creemos que ha tenido un impacto en presionar a la ONU y en presionar a estas entidades en esta aceptación, porque era justo nuestra demanda, la demanda de aceptar que el 1,5 no va, no, ya, ya no es plausible, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasa es que los gobiernos no han aceptado todavía eso, no lo aclaran. Y sobre todo no explican qué es lo que significa esa derrota, ¿no? Ese fracaso, porque lo que significa es que ya nadie está a salvo, ¿no? O sea, Claro. es que lo que ha ocurrido en Pakistán este mismo verano, que ha habido unas olas de calor terribles y que justo después hubo unas tormentas monzónicas que dejaron a un tercio del país inundado, eso puede pasar en cualquier parte del mundo, y cuando sobrepasemos los 1,5 grados, pues digamos que ese es el panorama habitual con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, eso no es nada compatible con un mundo lleno de coches eléctricos, lleno de placas solares, ¿no? O sea, no nos están vendiendo un modelo de por el cual no intentan salvar al planeta, sino que intentan salvar a la industria, Su negocio, a las grandes industrias, ¿no? que que, son, que que, son que controlan donde el sistema económico actualmente. que son donde quieren trabajar luego todos los políticos, que es donde luego van a trabajar esa grande industria. Además, Exacto. yo hace poco, escuchando a Antonio Turiel, que es uno de los científicos españoles que está hablando de estas cosas también, comentaba una cosa que quiero comentarle un poco como ejemplo para que nuestros oyentes se sitúen. España, que es un país donde la inmensa mayoría de los vehículos, de los coches, duermen en la calle, que habría que poner un enchufe cada 5 metros en todas las calles de las ciudades para que se cargaran los vehículos eléctricos. ¿Somos capaces de darnos cuenta la cantidad de cobre? No hay en el planeta cobre como para hacer eso. O sea, nos están queriendo vender, precisamente porque, como tú dices, esa industria del automóvil, que es uno de los grandes lobbies, fíjate si es potente en Alemania, que es uno de los países donde no existe límite de velocidad en la carretera, precisamente porque si no pierde el sentido que la gente se compre coches potentes para ir a 260 por la autovía. Por ¿Entiendes? supuesto. Entonces, fíjate si es potente ese lobby que incluso consigue eso, ¿no? Entonces, Sí. estos grandes lobbies que lo único que les interesa es seguir vendiendo sus vehículos, su maquinaria, todas estas grandes empresas, pues están presionando a los políticos y los políticos se dejan presionar para construir algo que en el fondo es inalcanzable e inabarcable. No se puede repetir el sistema que vivimos sin los combustibles fósiles, que además son los que nos están llevando al cambio climático en el que estamos, Exacto, ¿no? Entonces, quizás muchas veces, Paco. si las personas pensamos en pequeños ejemplos del día a día, nos pueden servir, me da la impresión de que nos pueden servir para darnos cuenta de lo absurdo de los proyectos que nos faraónicos que nos plantean. Así que Sí, está totalmente, no, no, nos tienen totalmente engañados y eso es una de las cosas que siempre ponemos por delante cuando vamos a hacer nuestras acciones, ¿no? Señalar esos puntos de contradicción que tienen, precisamente es lo que señalabas, ¿no? O sea, hemos, durante esta campaña, que ha sido una campaña de resistencia civil, que es como un paso más allá en la desobediencia civil, ¿no? Es de desobediencia civil con acción directa no violenta de manera mantenida y mantenida en el tiempo, ¿no? O sea, digamos que hacíamos como una acción por día. Y cada sí. día íbamos escalando la intensidad De la de las acción. acciones, ¿no? Entonces, pues supongo que ya te habrán comentado en la campaña de Berlín acabó en una ocupación durante 40 horas de una especie de museo de Volkswagen. Sí. En el pabellón de Porsche, ¿no? O sea, señalando la contradicción, ¿no? Que intentan vendernos aquí una serie de valores, ¿no? De libertad que van contra la libertad de todo el mundo. Entonces, la cuestión es que en Berlín, quiero decir, en Múnich, también representa esa escalada, ¿no? Porque en Berlín, digamos que ha habido ya mucho activismo climático y digamos que ya hay una cierta forma ya habitual de trato con la policía, Sí. ya hay como una especie de trato habitual, ¿no? Pero lo que pasa en Múnich, en Bavaria, es que tenemos un sistema policial, un sistema judicial muy, muy represivo. Entonces allí no había habido tanta potencia, el movimiento climático y ecológico no había tenido tanta potencia. Y digamos que de hecho allí la gente de Alemania lo llama la Alabama Alemania, no, Sí, sí. la, quiero decir la Alabama alemana. Sí. No, porque al igual que en la lucha por los derechos civiles había, pues eso, el Estado de Alabama, que era Sí, muy sí. represor, entonces la zona de Baviera, que es donde está Múnich, pues tiene ese poder, ¿no? Porque es que además ese poder lo que hace es proteger las grandes industrias alemanas. Sí. Entonces, si Berlín es el centro político, Múnich es el centro industrial de Alemania. Entonces, por eso fuimos allí, a pesar de que sabíamos que íbamos a contar con un contexto más represivo, pues fuimos allí a subir de intensidad nuestras acciones, ¿no? Así que Sí. atacamos a BlackRock, Sí. que es pues básicamente un fondo de inversión que también se quiere pintar de verde, ¿no? De ecológico y Y tal, pero el lo que hace tercer es capital más invertir. importante del mundo, BlackRock, Claro, o sea, Estados invierte Unidos. trillones de euros en combustibles fósiles, no solamente eso, sino que es uno de los principales digamos, entidades que gestionan la deuda externa Sí, de países del sur y global, están, sí, que y es lo que están en siempre todas las adaptarse empresas a. presionando a todos los gobiernos, Exacto, porque claro, están, forma. sí, BlackRock es Estados, básicamente un monstruo, sí. es un monstruo del capitalismo, ¿no? Si Sí. el capitalismo parece algo tan abstracto a lo que no nos podemos enfrentar, ¿no? Digamos que BlackRock es una de esas representaciones Y de ese además monstruo. potentísimo, el capital más importante del mundo es Estados Unidos, luego China y luego BlackRock. O sea, Sí. una entidad que no es un estado es la tercera potencia económica del planeta. O Total, sea que... sí. Entonces... Sí, pues eso, o sea, esa representación la teníamos allí en Múnich y decidimos empezar por ahí. Hicimos también intentamos ocupar las oficinas de BlackRock, hicimos una performance allí en la que íbamos en coalición con Deuda por el Clima, ¿no? Que pide que Sí, básicamente que se cancele la deuda de los países de empobrecidos, principalmente de África y de Latinoamérica, aunque también de Asia, ¿no? Para que se puedan adaptar a las situaciones tan adversas que tienen, ¿no? Por ejemplo, ahora Pakistán, que ha tenido todos estos desastres, pues además tiene que pagar una deuda que lo que hace es mantener una presión neocolonial que directamente impide a cualquier tipo de adaptación, ¿no? claro. A todos estos desastres. Entonces, por eso fuimos allí a BlackRock a señalar eso, que eran unos monstruos y que estaban aprovechándose de ese de del sufrimiento, que estaban sacando beneficios del sufrimiento y de la muerte de millones de personas. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y bueno, luego continuamos con un bloqueo en una calle central en Londres. La verdad es que tuvimos bastante bastante apoyo de la gente, ¿no? A pesar de que bloqueamos el tráfico y de que bueno, es una forma de disrupción, digamos que obtuvimos bastante apoyo de la gente que pasaba por ahí, nos aplaudía, nos agradecía, cosa que no está pasando, ¿no? Con otros movimientos activistas climáticos que reciben muchísimo odio, ¿no? Sí. Oye, en particular estamos viendo este fin de semana lo que está pasando con las compañeras de Futuro Vegetal que han replicado las acciones, una de las acciones de los cuadros, ¿no? Se han pegado con Loctite a los famosos cuadros de la maja vestida, de la maja desnuda de Goya del Prado. Sí. Y están recibiendo un aluvión de ataques desmesurados, ¿no? Así que ese también es un poco nuestro rol, el rol de la rebelión científica, de señalar que es que no está, esta gente activistas no están locos, no son ellos los criminales, sino que los criminales son las grandes corporaciones, ¿no? Así que, bueno, digamos que intentamos en ese sentido solidarizarnos con el resto de movimientos y señalar Sí. que a quienes hay que escuchar no es a Iberdrola, no es a Endesa que sobre la transición, sino a otros movimientos como Extinction Rebellion, como Futuro Vegetal, ¿no? Que están señalando una forma de transición mucho más justa. Bueno, entonces, aparte de eso, hicimos ya la última acción con la que, bueno, hicimos luego, después hubo otro bloqueo de carreteras, como fue más grande, hubieron varios kilómetros que estuvieron Colapsado, detenidos, ¿no? sí. Colapsados por el bloqueo, por un corte de carreteras que hicimos. Esto se hizo por un equipo principalmente alemán. Porque digamos que a la campaña de Alemania fuimos desde todas partes de Europa, ¿no? Había una Sí. buena un grupo bien nutrido de gente del Estado español. Y luego, pues digamos que el grupo de alemanes más local, pues hizo un bloqueo más local, ¿no? Más orientado a la comunicación interna. El día siguiente, lo que hicimos fue ya la acción de culminación digamos, de esta escalada, y fue una ocupamos el pabellón de BMW, digamos, Sí, no, sí. o sea, el edificio de Sí. BMW, allí en Múnich, que es de hecho el edificio más visitado de Baviera, de toda Sí. Baviera, ¿no? De toda la región de alemana hasta que te comento, en la que es básicamente es una fiesta de la hipocresía, ¿no? Del derroche, de Sí, la sí, sí. de esto que te decía, ¿no? Este lavado de cara verde. Así que tienen expuestos allí un montón de coches lujosos, que pues eso, o sea, son como los museos, ¿no? De este Claro, capitalismo decadente. es que Y en BMW ese sentido. significa motores y carrocerías bávaras. Porque Claro, precisamente exacto. O sea, empieza en sí, o Múnich, sea, es una un fábrica símbolo. empieza en Múnich y que es símbolo Claro, de es la un industria del símbolo automóvil nacional, exacto. en Alemania. Claro, por supuesto. Entonces fuimos ahí a atacar ese símbolo de la industria alemana, ¿no? A señalar que no es ese un futuro ni verde, ni justo, ni nada que se le pueda parecer, ¿no? Así que lo que hicimos fue un grupo de compañeras y yo, pues le tiramos melaza, ¿no? Sí, O sea, miel de caña, sí. que digamos que tiene un aspecto como de aceite de coche, como de petróleo, ¿no? Sí, Tiene un aspecto denso, denso, viscoso, sí. denso, oscuro, ¿no? Y lo que hicimos fue entrar y manchar varios coches, y en particular, y luego Pero que pegamos además varios. es biodegradable, eso con agua se limpia. Claro, eso se lava, o sea, eso si tú lo llevas a un autolavado, con agua se lava, ¿no? Sí, ya está, no necesita Entonces más. luego ya pegamos varios papers encima, varios papers científicos, de artículos científicos, que señalaban precisamente esa contradicción, ¿no? Que hay sobre una realidad a la que no se está ajustando la industria automovilística, que nos está vendiendo este modelo totalmente insostenible, ¿no? De transición, que es verdad. Como tú dices, que no va, que dentro de unos años no, simplemente no va a ser posible que cada quien tenga su coche, ¿no? O sea, esa es una Efectivamente. de las cosas que la industria del automóvil y que los gobiernos no quieren desvelar, ¿no? Porque es una porque muestra su fracaso, muestra el fracaso de su modelo. Y entonces, porque es que además eso se está haciendo a costa de una explotación masiva de recursos, que lo que hace es que produce una deforestación increíble en el Amazonas, en otras zonas, ¿no? Que porque tenemos que sacar un montón de minerales, un montón de materiales que son necesarios para construir todas estas grandes tecnologías, ¿no? Así que por eso fuimos allí, hicimos esta acción, y también nos pegamos con superglue Sí. al coche más caro que había en la exposición, que es el BMW M8, Sí. ¿no? Que es que además es un símbolo, ¿no? Porque es lo que tú estabas diciendo, que son coches carísimos, son coches que corren una barbaridad y que contaminan también una barbaridad, porque Sí. aunque se quieran poner la etiqueta de verdes, ¿no? Sobre la transición, este vehículo en particular es un vehículo que no puede ser eléctrico, porque un coche eléctrico no puede correr tanto, Claro, es ¿no? Esto, que esta, esta, esta, este hecho que habíamos dicho antes, ¿no? Que es que para que corran tanto tienen que utilizar combustibles fósiles, ¿no? no queda otra, sí, es que no queda otra. Claro, o sea, porque tanta energía concentrada como está concentrada, como es tan fácil de mover, como los combustibles fósiles, es que es imposible de encontrar, ¿no? No hay otro tipo de energía que sea de este estilo, ¿no? Y que ha permitido a la civilización desarrollarse de esta manera tan, tan vertiginosa. Entonces, por eso señalamos esto y bueno, digamos que en ese proceso de escalada sabíamos a lo que nos ateníamos, sabíamos Sí, entonces. que el sistema judicial, el sistema penitenciario de Alemania, en particular de Baviera, pues digamos que tiene muchos derechos. La policía se puede tomar muchos derechos. De hecho, nos podían haber tenido hasta 2 meses de prisión preventiva. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, o sea, entonces la diferencia de precio es brutal. os La diferencia es detuvieron, brutal porque eso en Alemania, en Berlín, sí. pues te pueden tener hasta 2 días, pero en Baviera es hasta 2 meses. Entonces os Así que. detuvieron y os metieron en la cárcel de Múnich. Exacto, sí, porque es que era la única manera que ¿A tenían de cuántas pararnos. personas habéis estado detenidos? Pues mira, fuimos 16 personas, sí, 16 personas en total, y eso de las cuales pues había un grupo que veníamos de España, que éramos 6 personas. Sí. Y bueno, en la cárcel un poco, ¿cómo lo habéis pasado? ¿El trato cómo ha sido? ¿Cómo? Bueno, pues en principio nos esperábamos algo peor, ¿no? Porque digamos que para preparar la campaña teníamos que mentalizarnos muy bien de que sabíamos que era un terreno había estado muy poco explorado, ¿no? Habido otros activistas que ya habían pasado por ahí, habían hecho algunas cosas, pero digamos que no estaba tan explorado como en otros sitios y estábamos pues en un poco en un experimento, ¿no? Sabíamos que en este proceso de escalada podían decidir dejarnos 2 meses de prisión preventiva. O sea, no, Sí. estas acciones las hacemos totalmente conscientes de las consecuencias que nos pueden acarrear. Y además, el hecho de que la policía, ¿no? Sabemos que la policía tenía muchos, muchos derechos que se lo podían tomar, ¿no? O sea, pero bueno, en ese sentido, estamos bien. La verdad es que el trato que tuvimos por parte de la policía fue bastante, bastante, bastante dentro de la normalidad, ¿no? O Sí. sea, aquí lo que no es normal es que tengamos que hacer esto, ¿no? Claro, Es esto es a lo que que no tengamos habría que que hacer esto. llegar, claro. Claro, es algo que no tendríamos que llegar a hacer este tipo de acciones, ¿no? Para presionar a los gobiernos de esta manera y también para enseñar a la población, ¿no? A la gente. que realmente la dimensión, realmente la magnitud de del problema que estamos dispuestas a ir a la cárcel por ello, ¿no? O sea, entonces, esto, digamos, que comunica de otra manera el problema, porque hasta ahora, pues, digamos que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a ver, pues, yo siempre digo, ¿no? Yo siempre digo esta frase a sonrientes ecologistas, ¿no? Que nos intentan transmitir como una especie de confianza en que vamos a un mundo mejor, de que podemos hacerlo bien y tal, pero la verdad es que ya no es así. O sea, la verdad es Es que que estamos hay una sobrepasando cruda los límites, realidad y es que claro. hay que aceptar en primer lugar que que nuestra comodidad material, ¿no? Que en la dimensión material hemos llegado a un tope como civilización. Ya no hay más allá, ya no hay más crecimiento como civilización. Esto es el tope, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que implica? Pues implica que el capitalismo está en un estado crítico, en un estado decadente y en un estado final. Y entonces una de las cosas que se señala con la intensidad, ¿no? De estas campañas, y otra cosa que señala la intensidad de estas campañas es que este proceso va a ser largo y va a ser duro. Y que a menos que nos lo tomemos en serio, en esa caída del capitalismo, pues nos va a arrastrar. Que vamos a ser arrastrados por esa caída, ¿no? Porque la bestia no va a morir sin destruirlo todo antes de ser acabada, ¿no? Y como nuestros Entonces, políticos no precisamente son los mejores aliados que tiene por ese supuesto. sistema, pues cuando esto llegue, colapse y sea un infierno, vete a buscarlos para pedirle reclamaciones, claro. Claro. Entonces, ahora lo que estamos, pues, es en un proceso de alertar, ¿no? De alertar sobre la gravedad, sobre la dimensión y también sobre comunicar que los cambios son posibles, ¿no? Que es posible que grupos pequeños de personas puedan generar presión, ¿no? Porque muchas veces estamos como adormilados, como anestesiados, ¿no? Como pesimistas de que es que no lo podemos cambiar porque siempre ha sido así, porque las cosas son como son y hay muchas cosas en nuestra contra. Pero la verdad es que cada vez más gente, y lo estamos viendo cada día, el activismo climático y ecológico le está mostrando al resto de movimientos sociales que es el momento de realizar todos los cambios que vemos necesarios y que siempre los dejamos y queremos que se consigan mediante reformas pequeñas. No, no, es que vamos pasito a paso. Pues el movimiento climático y ecológico lo que estamos intentando es lanzar un mensaje de este es el momento. Nunca hemos tenido un sistema capitalista y patriarcal y neocolonial tan destructor, con un poder tan destructivo como el que tiene en este momento, pero también nunca lo hemos tenido tan expuesto a sus debilidades y a sus contradicciones, ¿no? Entonces es el momento De de actuar y empoderarse, es pararte, el momento y de, pararlo. claro, de eso que dice mucha gente, ¿no? Es el momento de actuar, pero ¿qué actúas? Para el sistema, la forma en la que tienes de actuar es reciclar y ya está. Pero desde Mientras el movimiento ellos siguen, climático y ecológico, claro, mientras ellos lo que siguen intenta siendo los transmitir principales productores es la de necesidad de empoderarse y realmente que creernos eso de eso que significa la democracia, ¿no? Que el poder reside en el pueblo. Pues este es el momento de mostrarlo. ¿no? Este es el momento de demostrarlo, porque de otra manera, si dejamos que la inercia del sistema nos lleve por donde nos lleva, pues es en una inercia de autodestrucción total, ¿no? Y no es una cosa que vaya a ocurrir en décadas y décadas, sino que, o sea, el 1.5 de calentamiento global lo vamos a superar antes de 2030. Sí, sí. ¿No? O sea, la destrucción del medio ambiente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso es algo a lo que tenemos que prepararnos, a lo que tenemos que estar concienciados de la magnitud y también de la necesidad de crear sistemas alternativos, ¿no? De crear estructuras sociales alternativas que nos permitan recuperarnos de un sistema que está en sus últimos momentos, sí, está, ¿no? La última tertora y está intentando, claro, eso, morir obteniendo el máximo beneficio hasta, claro, el último momento para claro, repartir dividendos entre sus colegas, que no sabemos dónde, pues, ya están buscando algún refugio, ¿no? No sabemos, claro, dónde, claro, se refugiarán, pero claro, buscando, los demás nos dejarán abandonados. Entonces, claro, está, sí, clarísimo, sí, que la única fuerza que tenemos es la fuerza colectiva, ¿no? Nuestros, sí, números, nuestra solidaridad, nuestro poder de asociarnos y de parar esa máquina, ¿no? Porque colectivamente podemos hacerlo, colectivamente podemos pararlo, y eso es lo que estamos intentando, ese es el mensaje que estamos intentando lanzar desde el movimiento climático a gritos, ¿no? De que ya es el momento, ha llegado el momento de parar. Vale. Y el mensaje con el que intentamos transmitir esto es con el mensaje de la no violencia, que es un mensaje que apela directamente a la dignidad, a la dignidad humana, ¿no? A la dignidad y a la empatía, apela al no quedarse, al ya no ser un cómplice más, ¿no? De este sistema tan destructivo. Entonces, bueno, por eso, y en este camino sabemos que vamos a perder muchas cosas, sabemos que va a haber mucho sufrimiento por el camino, pero hay algo con lo que nunca podrán acabar, ¿no? Y es con el poder de nuestra unión, con ese poder de inspirarnos unas a otras que tenemos y de hacerle frente, ¿no? O sea, yo antes de empezar en esto tenía la verdad es que muy poca fe, muy poco optimismo, decía, pues es que esto ya directamente nos vamos a la extinción y ya está. Pero últimamente la verdad es que estoy recobrando cierta energía, cierto optimismo, porque los cambios, porque si se han producido grandes cambios a lo largo de la historia que han sido en un sentido positivo, ha sido cuando la gente realmente ha sentido que basta ya, ¿no? Que ya no aguantamos más, que es ahí donde trazamos la línea, no vamos a aguantar más, ¿no? Y entonces, cuando hay gente que está dispuesta realmente a todo con esta base, ¿no? Entonces es cuando nos podemos transmitir el poder unas a otras, ¿no? O sea, el hecho de que nos hayan tenido una semana en prisión, a mí y a mis compañeras, lejos de disuadirnos de seguir con esto, nos ha dado más fuerza, ¿no? Nos ha dado más tiempo para, además, para, hay una cuestión, para pensar en la lucha. Hemos visto que hay, claro, una respuesta de apoyo social y eso pues nos retroalimenta. Y esto es lo que el mensaje, ¿no? que queremos lanzar, que las adversidades son muy grandes, pero también hay algo espiritual, ¿no? Muy incipiente, muy oculto por muchas capas de individualismo, por muchas capas de miedo, ¿no? que nos quiere imponer el sistema, pero debajo de todo eso hay pues mucha humanidad, ¿no? Mucha, mucha empatía, mucha, y mucho coraje, ¿no? Porque si algo en la, hemos visto a lo largo de la historia es que a la determinación de gente, de la gente noble y de la gente y de la buena gente, eso el Estado no tiene armas contra ello, ¿no? Además, como un poco precisamente uno de los padres de la no violencia en ese sentido, de la desobediencia, como decía Turo, en un mundo injusto, el lugar de, él decía el hombre, pero de la persona justa, muchas veces en la cárcel. Entonces, sí, en sí. Este mundo injusto en el que estamos, pues si tiene uno que visitarla de vez en cuando, es el peaje que uno es consciente que tiene que pagar y no sirve para amedrentarte, sino precisamente para donde mejor se reflexiona, a lo mejor es ahí. Pues bueno, Mauricio, yo no sé, si quieres lo dejamos por aquí y ya quedamos en otra ocasión para seguir hablando del tema. ¿O crees que te dejas algo un poco en el tintero por ahí? No. Yo la verdad es que estoy bastante, bastante a gusto con la llamada, de hablar contigo otra vez. Siempre es un placer y de bueno, intentar transmitir las ideas de por qué hacemos esto, ¿no? Porque muchas veces no se entiende, ¿no? No se entiende por qué la gente de repente empieza a lanzar sopa y comida a los cuadros, ¿no? Y por qué la gente empieza a cuadros que por otra parte tienen un cristal de protección y que en el fondo sí, no va a pasar sí, de ser una llamada de atención, porque es lo sí, que se busca, no se busca destruir sí, claro, ni generar un daño, claro, sino claro, llamar la atención. Claro, sí, sí, sí, también esa misma línea fue nuestra acción allí en el Museo de BMW, sí, sí. Que le lanzamos, o sea, con la misma energía, ¿no? Con la que lanzaron esas muchachas la sopa de tomate, le lanzamos la melaza encima de los coches, ¿no? Sí, sí. Porque es que también es un símbolo. Para mucha gente eso es la obra de arte del futuro, ¿no? Es esa tecnología y esos pues son símbolos que hay que disputar, son espacios de que construyen la espacios culturales que los está ganando el capitalismo hegemónico, ¿no? Entonces hay que disputárselo, hay que disputar también la legitimidad que tenemos de hacer acciones realmente disruptivas, de hacer acciones que realmente rompan la normalidad, ¿no? Porque si hay gente tirándole pintura o pegándose a cuadros en los museos, es una forma de romper una normalidad que no es normal, ¿no? O sea, no es normal ni siquiera que tengamos que los museos sean un espacio tan dedicado a la hipocresía, ¿no? Al mirar para otro lado y al simple disfrute burgués de que otra persona ha hecho algo bello y que solamente lo puede disfrutar la gente que se comporte de esta manera, claro, ¿no? O sea, son todos espacios que hay que disputar y que hay que comunicar porque hacemos eso, ¿no? Porque el arte también nos pertenece y también estamos en un momento de la historia en la que también tenemos que reflejar el dramatismo de este momento en el arte, ¿no? O sea, y vamos a seguir viendo cosas muy impactantes en los próximos meses y en los próximos años, y eso va a quedar grabado en arte, o sea, va a quedar grabado en obras anteriores y va a quedar grabado en obras nuevas. Sí, sí. O sea, que si este momento histórico es tan intenso, lo vamos a ver reflejado en todas las facetas de la vida. Así que nada, pues muchas gracias, Paco, por la invitación a hablar. Pues gracias a ti y a los compañeros y compañeras que habéis estado allí en Múnich haciendo estas acciones y asumiendo las consecuencias, que no, que bueno, que luego ya vendrán los cargos en los que os quieran aplicar y las multas o las penas sí, que quieran. Sí, quizás por comentar un poco más específicamente sobre los cargos y las multas, o sea, las primeras acciones simplemente nos detenían y en la última acción ya nos dijo un poco preocupada la abogada, que en esa acusación por parte de la fiscalía ponía que éramos, que nos consideraban un peligro para el Estado. Hostia, pues mira que te diga, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Exacto, Eso de que seas sí. un. Si el Estado va a ser el garante del beneficio de la gran industria a una costa de los seres humanos y de la naturaleza, que seáis un peligro para el Estado es un punto a vuestro favor. Exacto, eso es algo que a mí bueno, al principio te deja un poco frío, ¿no? Porque dices, hemos tenido que atacar a la mayor industria alemana sí. para que de repente salte la fiscalía y nos trate de esta manera, ¿no? Sí, y, sí. Y por supuesto que esto despierta una indignación propia y una indignación de otra gente, y esto es lo que nos mueve, ¿no? Nos mueve esa indignación de cómo es posible, ¿no?, que se defienda los intereses de esas grandes empresas y que se cometan este tipo de injusticias, ¿no? Porque ¿sabes cuánto estima BMW los daños? Estima entre 100.000 y 1.000.000 de euros. Entre 100.000 y 1.000.000 de euros. Los daños, sí. A pesar de que ellos, bueno, no sé si lo sabe, lo digo porque yo sí lo sé, previamente yo he estado trabajando en eso, a pesar de que ellos no indemnizaron a los miles de esclavos, de prisioneros de guerra que en el campo de Allach, cerca de Dachau, cerca de Múnich, trabajaban como esclavos de BMW. Ellos nunca indemnizaron a esa gente. Y sin embargo, por estos gastos calculan que puede haber 1.000.000 de euros. Pues mira, eso denota de. Vamos a luchar. Claro, denota lo que decimos. Y vamos, o sea, yo creo que es que ese es el poder que tiene la no violencia, ¿no? Cuando vas de cara y cuando vas y simplemente te enfrentas a su represión, pues patinan, ¿no? Sí, cometen sí. ese tipo de errores que no van a que no tienen ningún sentido, ¿no? Que yo manche de miel unos coches, por muy caros que sean, pueda costar 1.000.000 de euros. No puede costar 1.000.000 de euros, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, se retratan, ¿no? Se retratan, sí. Intentan, lo que intentan es disuadir, ¿no? ¿No? Disuadir a que la gente se involucre en esto o intentar meter o miedo. Vaya a más, sí. y lo que encuentran es lo contrario, ¿no? Porque a su represión le responde nuestro, pues ya viene la el punto este de en que incluso vas un poco más allá, ¿no? Dices, ah, sí, pues entonces sí, sí. Ya verás la próxima. Prepárate para la próxima. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias. Gracias además por el ánimo con el que salí de esa semana en prisión. Y sí, nada. Sí. Y perdón, por una cosa, y ¿sí? Simplemente lo último, y es que aprovecho para agradecer muchísimo a la gente que ha estado ahí pendiente, al apoyo que hemos recibido. Hemos recibido muchísimo, no sé, o sea, aquí he visto que la gente con nuestras fotos se ha plantado allí en las embajadas, en los ayuntamientos, o sea, que eso también, muchísimas gracias porque vamos, no se pueden hacer estas cosas si no hay un arropamiento. Y una vez más pido también que por favor que esto se pueda extender también a otras compañeras activistas que quizás no van con una bata porque no tengan un doctorado o porque sí, sí. No tengan una posición o lo que sea, pero que estamos luchando por lo mismo y el mensaje que queremos lanzar es el mismo. O sea que yo mañana voy a ir a apoyar a las compañeras que van a, o sea, todavía estoy en Madrid porque he tenido que pasar por aquí, voy a ir a recibir a las compañeras que estuvieron ahí pegadas en los cuadros de Goya, sí, y sí. Animo también a la gente a apoyar a otros grupos porque realmente estamos realmente en el mismo barco y estamos intentando lanzar los mismos mensajes. Vale, pues muchas gracias y estamos vale. En contacto. Seguimos un poco intentando darle difusión desde Radio Almaina a todas estas acciones que estáis haciendo, entre otras cosas porque son las únicas herramientas que tenemos los de abajo para presionar a los de arriba